mirada de todas las cosas que no saben y que yo les explique y que son así, porque no hay nadie que me pueda rebatir de que lo que yo digo es mentira o que yo lo que digo es un invento mío. Yo voy con la Constitución en la mano. Esta, señores, esto es lo que dice. ¿Es lo que se hace? No. Y entonces están violando la Constitución. ¿Usted sabía que a las Fuerzas Armadas se le hace jurar en defender la Constitución Nacional? Entonces, ¿qué tenía que hacer las Fuerzas Armadas ante estas violaciones? Tomar el poder. Entonces, ustedes son los desestabilizadores de la democracia, los que violan la Constitución, no los demás. Porque a mí una oportunidad me llevaron, Grandona me llevó a un programa donde me acusaban de golpista y de qué sé yo cuántas cosas más. Y yo le dije, estaba el diputado Bravo, el diputado Cafiero, Ocaña. Entonces le dije, yo soy el desestabilizador. Ocaña no quería usted. Me parece que era. No. Si no era Ocaña, espera, no, Ocaña. Si no era Ocaña era la mujer de Barrio Nuevo, ¿cómo se llama? Ah, sí, Graciela Camaño. Camaño. Porque estaba, yo sé que estaba en el PAMI o estaba en el Ministerio de Trabajo en ese momento. Sí, digo, porque por el tiempo que hace, no creo que Ocaña. Y entonces todavía... estaban ellos. Sí. Y yo me fui con la Constitución abajo brazo y le dije, bueno, usted dice que yo soy el desestabilizador, el golpista. Y dígame, ¿no es el golpista violar el artículo 11 de la Constitución Nacional que dice que todo ciudadano... Ahora, si nos regimos constitucionalmente, si acá se alzaran los militares y sí, tomaran el poder, ¿cuál es la... ¿qué es lo constitucional que deberían hacer los militares? Constitucionalmente, si el militar se alza por una violación constitucional, está legitimado. Está bien, pero toma el poder, pero a partir de que toma el poder, ¿qué hace para después para actuar constitucionalmente? ¿Da elecciones? ¿Cuál sería ser el deber del...? Tendría que justificar el golpe de Estado, juzgando... Nadie está llamando a golpe de Estado. No, pero te digo... Si yo te hago jurar a vos, por tu honor... Hoy me parece que con la policía lo reprimen a los militares. Yo te hago jurar a vos, por tu honor, defender, cumplir y hacer cumplir la Constitución. ¿Qué te queda a vos si el gobierno no cumple con la Constitución y la viola? ¿Qué tenés que hacer para no perder el honor? Alzarte en armas, poner en estado de derecho lo que ellos violan, lo que ellos violan la Constitución. Después hay un artículo, el 21 de la Constitución Nacional, que dice que todo ciudadano está obligado, no dice tendrá derecho, dice está obligado a armarse en defensa de la Constitución y de la patria. Si la Constitución es violada, ¿no te está obligando a vos a armarte en defensa de esa Constitución? Sí. Artículo 21. Porque mi pregunta sería, ¿qué pasa cuando un militar viola la Constitución? En el poder. Un militar en el poder viola la Constitución. Y bueno, ¿quién se tiene que alzar? Tendría que alzarse sus subalternos, que juraron por su honor hacer respetar la Constitución. Esto así de simple. Hablando de la letra fría de la Constitución Nacional, ¿no es cierto? Esto es lo que dice la Constitución Nacional, no lo que digo yo, porque lo que digo yo no tiene valor, pero sí tiene valor lo que está escrito en la Constitución Nacional. Hay muchos temas que son, digamos, contradictorios. Por ejemplo, te voy a poner todos los artículos anteriormente mencionados, artículo 28 de la Constitución Nacional, serán reglamentados por ley. Pero no podrán coartar el ejercicio pleno y uso del derecho enunciado. Por ejemplo, el artículo 14 habla de la participación de los trabajadores en la empresa. ¿Lo viste en algún lado? No existe. El artículo 14 bis habla de la movilidad en los saberes. Hace 30 años que no se cumple. Están robándole a los jubilados. La participación de los jubilados, sí, en el PAMI, en el ANSES. Pero vos fijate, todo. No la participación. La conducción del PAMI, debe haber un directorio que esté en sus que digamos, sus interesados. Esto es como agarrar y el Club Atlético River Plate, intervenir Boca Junior, ¿sí? Y a partir de ahí los socios para lo único que sirven es para aportar, pero no para otra cosa. Las decisiones las toma el presidente de River. La toma el presidente de River. Bueno, esto es lo mismo. Vos en el PAMI tenés un interventor. Cuando la carta orgánica dice que no puede estar intervenido más de 180 días, lo dice la carta orgánica del PAMI. ¿Y cuántos años hace que está intervenido el PAMI? Y toman el dinero y lo manejan a discreción y utilizan el dinero para cubrir los déficits que tiene el Estado. Y ese dinero son de los aportantes. ¿Y sabe quiénes son los que aportan? Los trabajadores y los jubilados. Entonces, ese es un caso. Y el otro caso, que es más paradigmático, el artículo 28 es el que obliga a reglamentar los artículos anteriormente enunciados. El 14 bis es uno de los artículos. ¿No? Y también el PAMI, no solo el ANSES. El PAMI también. No, ese es el PAMI. Yo te estaba hoy hablando del PAMI. Del PAMI. Y ahora el ANSES también dice lo mismo. Dice, será manejado por los interesados con la participación del Estado. Es decir, el Estado tiene una participación secundaria de control, pero no es el dueño de esos aportes. Y en ANSES también podrían estar los empresarios, que también son aportantes. Tienen que estar. No así en el PAMI, porque es una cuota directa que le sacan al trabajador. Pero es una cuota directa que aporta el jubilado y que aporta el trabajador. Pero sí en el ANSES, ¿por qué? Porque en el ANSES hay dos aportes: el aporte patronal, que está obligado, y el aporte del trabajador, que también está obligado. Ahora, reglamentariamente, eso fue reglamentado, el artículo 14 bis, por la ley 14.499, que la ley 14.499 es aquella que decía en su artículo segundo, el trabajador, al tener la jubilación, percibirá, en su primera vez inicial, por supuesto, el 82% móvil del puesto, cargo u oficio que desempeñare al momento de obtenerla. ¿Qué quiere decir esto? Que la base del ingreso del jubilado debería ser el 82% móvil desde el vamos, cobrar cuando él se jubile el 82% de lo que está ganando. ¿Y cómo es móvil? Cada vez que hace un aumento, le aumentan a él también. Aumentarle a él también. Ese es el. Y no tendríamos que tener aumentos para jubilados. Ni tendría que tener aumentos para jubilados, ni tendría que. Va, salvo los autónomos o salvo. Los autónomos es otra cosa, porque por eso había cajas diferentes. Después englobaron todo precisamente para que metieron todo adentro para poder tener excusas para después robar y estafar como lo vienen haciendo. Ahora, si esa es la ley reglamentaria. Cambiaron otras leyes, pero ninguna dio cumplimiento al espíritu de esa ley reglamentaria, porque la seguridad social tenía un espíritu en el cual se cagaron. Por eso hoy el jubilado que se jubila con el 40%. Entonces, se está cagando en el espíritu de la. Porque vos laburaste toda una vida para que no quede jubilado. Y un juez que le dijo, por lo menos un 70. Por lo menos un 70. En una. Dice, una equivalencia por lo menos. Sí. ¿Por qué? Porque vos así formás tu estándar de vida en función de los ingresos que vos percibís. Y si vos estás ganando 30 lucas por mes, vos no te podés ir a 12 lucas. Porque todo lo que vos tuviste en tu vida de trabajo, lo formaste a través de un ingreso. Y si ese ingreso es el 40% de lo que vos tenías como ingreso, y empezás a perder todo lo que hiciste en tu vida de trabajo, lo que quiere decir, hablando mal y pronto, que trabajaste al pedo porque estás perdiendo todo lo que hiciste en tu vida de trabajo, por más sacrificio. Pero aparte, administrado por terceros. Aparte, administrado mal, porque si lo administraran bien, no puedes dar nunca pérdida el sistema previsional. ¿Cómo les ahoga la SFJP? Administraron esos bienes, y cuando lo devolvieron casi cerca de 75 mil millones de dólares. ¿Y cómo es que ellos pudieron tener 75? No decían, tengo que tener tres trabajadores por uno, cuatro por uno, no decían. Y ahora que entró esa masa de dinero, ahora resulta que nos encontramos que, no alcanza. ¿Cómo? ¿Y en qué usaste todo ese dinero? Si vos vendés lo que vale 100, no alcanza, pero la necesitas. Si vos lo que vale 100 y que tenés como capital y activo lo vendés a 10, y bueno, 90 veces menos, muchacho. Entonces, ¿cómo podés vos justificar después que, ay, sí, porque ahora hay tres trabajadores? Le firman al Fondo Monetario que en el 2019 ya lo liquidaron, no queda más plata. Bueno, pero tan triste es esto que está pasando. Yo te voy a, no sé si a lo mejor ya sabes esta noticia que del docente de Vialidad. No, yo todavía no sé nada, ¿sabes por qué? Porque estuve dormido ahí en la 69. Pasó en el día de ayer igualmente. Que tengo una buena noticia. A ver, vamos a hablar de eso, así cerramos con las actividades previas a entrar en la actualidad. Las 62 organizaciones, que fue reorganizada, en la cual fui promocionado, diría yo, propuesto para estar en la Secretaría de Previsión. En el día de hoy tuvimos una reunión con la reunión de camaradería con Pablo Moyano como representante de ese segmento de trabajadores, creo que le llaman Frente Sindical, sí, una cosa así. Frente Sindical, donde está el... donde está el bancario, sí, donde hay unos cuantos gremios que están en ese frente. Y bueno, por supuesto, les traigo la novedad. El compañero Pablo Moyano se comprometió a unirse con el grupo de gremios que responden a ese lineamiento, a las 62 organizaciones que representa el compañero Horacio Valdés como secretario general y a la cual yo estoy como subsecretario de previsión. Así que bueno, esta es una noticia bomba para todos aquellos que escuchan esta radio. Y esperemos que esto vaya sirviendo, ¿no? Para unir. No sé si es por... Viste que a veces decían que los virus, se inoculaban los virus, pero a lo mejor esto crea anticuerpos, ¿no es cierto? Porque lo que quieren es dividirla a los trabajadores, sí, la CGT. Supuesto. Es más, si la pueden hacer desaparecer, el gremialismo lo harían. Bueno, esa es la idea. Yo casualmente hoy lo estuve explicando. Le dije, fíjense ustedes que nos quitan leyes laborales que son de la época de General Perón y nos habla de competitividad. Yo entiendo que pueda rebajar mi ingreso en función de un bienestar futuro mejor. Pero a mí no me vengan a hablar de competitividad cuando lo que va a competir conmigo es mano de obra esclava, porque me la traen de China. Y el chino no gana como el argentino, ¿eh? El chino trabaja 36 horas con un platito de arroz, ¿eh? Entonces yo no puedo competir económicamente. O que nos avisen que quieren. Y te hablo, yo empresario estoy hablando, yo no puedo competir. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me obligan a tener que importar, comprar eso que se fabrica con mano de obra esclava y dejar sin trabajo al argentino. Y esto fue en la época de Martínez Dios y está sucediendo ahora. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos competir porque nosotros estamos con leyes laborales que no son leyes esclavas, ni son leyes de, digamos, que oprimen al trabajador de tal manera que lo hagan trabajar por el plato de comida, sino que tiene derecho y dignidad en el trabajo. Entonces, ellos hablan de competitividad y te van quitando derechos para poder competir. ¿Con quién tenemos que competir? ¿Con otro trabajador argentino? ¿Compite un empresario contra otro empresario argentino? No. Compite con un importador que trae las cosas que fabricás vos con mano de obra esclava. Entonces jamás vas a poder competir vos y te obligan a cerrar tu fábrica. Y al cerrar tu fábrica dejás sin trabajo al argentino. Entonces, ese verso de la competitividad que ya lo escuchamos tantas veces, toda esa gran mentira, hay que explicarla. ¿Qué es lo que yo me encargo de hacer en estas reuniones? Pues que hoy terminé de hablar y se caía de aplauso. Rubén, escúchame. Aparte, el empresario argentino quiere competir con el empresario uruguayo, o brasilero, o francés, lo que sea. ¿Pero qué crédito? O sea, no puede competir con el crédito. Pero digo, ¿quiere competir de la misma manera? O sea, cada vez depreciándose más como ellos deprecian al trabajador, o quiere competir ganando cada vez más. Pero eso fue lo que hizo Perón. Por eso Perón crea el Banco Industrial, que ellos se encargaron de cerrar. El Banco Industrial, después fue el Banco Nacional de Desarrollo, que en la época de Alfonsín lo cerraron. El empresario argentino quiere ganar coherentemente, hace como hace Perón en otros países y piensa de acá 15 años, 20 años, quiere ganarla toda ahora. Por ejemplo, ¿por qué Perón pudo hacer todo lo que hizo? Industrializar el país con las mejores leyes laborales del mundo. ¿Cómo pudo hacerlo? Porque el banco, primero, el ahorro argentino estaba en manos del el Banco Central, en manos del Estado. El ahorro nacional estaba en los bancos como ahorro, pero no podía ser utilizado para la usura. Y estaba predeterminado para qué puede ser utilizado ese dinero, y para poder ser utilizado por los bancos debería estar autorizado por el Banco Central. Entonces el ahorro nacional no era para financiar inversiones. ¿Y si venían inversiones? ¿Cuál es la trampa? Pero si venían inversiones extranjeras, pero no le decía vengan y sáquenlas todas, saquen la plata afuera. No, si invertís acá, la plata queda acá. Hubo una ley de inversiones financieras, que por eso lo votaron a Perón, donde no les permitía girar, sino que las ganancias debían ser reinvertidas en el país. Pero aparte de eso, ¿cuál era la maniobra? La maniobra era, vos venís, capital, no sé, un capital extranjero, ponele un nombre cualquiera que te guste, y va a invertir, dice invertir 100 millones de dólares. Pero viene a la Argentina con 10 millones de dólares. Empieza la inversión. Sí, eso me suena a año 80, 81. Viene la inversión. Entonces, trae los 10 millones. Cuando empieza, entonces empieza, va a los bancos argentinos, que son los que manejan el ahorro nacional, y pide prepa, argentinos y no argentinos, los bancos que están acá en el país, y pide créditos, y como tiene las garantías de la Casa Central y de todo lo que vos quieras, el tipo empieza a recibir créditos de las bancas nacionales. Consigue crédito por 90 millones de dólares. 10 trajo y el resto es dinero nuestro. No es inversión, es dinero nuestro, de los bancos nuestros. Está bien, él le pagará a los bancos los intereses, pero el que gana el interés es el banco con la plata nuestra. Que no está para... Porque si vos decís que venís a invertir 100, tenés que invertir los 100. Ahora, ¿qué pasa? Ellos invierten por 100 y giran por 100. Pero en realidad trajeron 10. ¿Te das cuenta? Y ellos van girando lo que se llaman garantías de inversión, que están firmadas por el Estado argentino, desde la época de Caballo. Ellos traen 100 millones, supuestamente trajeron 10. 90 lo hacen con el ahorro nacional y son 100. Y cuando tienen que girar para amortizar su capital, giran por 100. Entonces, en un solo giro, mandaron las ganancias, de ganancias, mandaron la inversión que ellos hicieron. Y después trabajan con la guita que nosotros pusimos, y el capital es de ellos. Y van girando todos los años, hasta los 10 años que cubren lo que se llama la amortización. Y después el capital es de ellos. Pero ellos no trajeron 100 millones acá, trajeron 10. En un año ya giraron el capital que trajeron. Y esto Perón se lo descubrió, y por eso no lo permitía, y por eso pudo hacer todo lo que hizo. El crédito era para qué. Venían el Banco Industrial, iba al Banco Industrial, mire, yo quiero ponerme un tallercito así. Muy bien, préstamo blando, cómprate el torno. ¿Para qué lo quieres? Para comprar el torno, para comprar. Y la garantía era el Estado. Y vos tenías que... Bueno, pagaba, el Estado se quedaba con el torno, se quedaba con los bienes de capital. Entonces, vos ibas por cualquier lado y veías allá un tallercito y a lo mejor había dos o tres trabajadores. Eso sí, todo en blanco, no había nadie en negro. Entonces, había trabajo genuino, había justicia. ¿Por qué? Porque había producción, se respaldaba el dinero se respaldaba con la producción y el trabajo. Y ahí sí. Igual había... El banco hipotecario te hacía casa de cartón como que le dieron para hacer a la madre Plaza de Mayo, ni a los Joclender. Te hacía señoras casas y la pagaba con años y años. Y, pero y, en esa se, época... y se funda el banco. Yo no lo vi fundido al banco desde, y eso que estuvo en el 50, 48, 47, 46, y hicieron planes de vivienda. ¿Y qué vivienda? ¿Y vos lo viste fundido al banco? No. ¿Por qué se funde el banco? Ahora está fundido el banco, porque no da ningún crédito a los trabajadores, porque eso era para darle crédito para que la gente de trabajo tuviera la vivienda. Ahora se usa para hacer shopping, no para hacer viviendas obreras o de trabajadores. Aparte, antes sí, en esa época sí había competitividad. Por eso un obrero, claro, hoy se iba de un lugar y entraba al otro mañana. Y ahora, había competitividad de empresarios también. Claro. Vos fijate que... A ver quién le pagaba. A ver quién le pagaba más. Había un solo dodero, había un solo astillero, dodero. Al poco tiempo había 50 astilleros navales. ¿Por qué? Y porque se necesitaban barcos para exportar lo que nosotros vendíamos. Hoy no tenemos ni marina mercante ni astillero como para poder hacer los barcos para la marina mercante. ¿Cómo es posible que antes se podía y ahora no se puede? No se puede porque son todos ladrones, hijos de puta. Porque los tipos están en otra cosa. Están al servicio de quien quiere destruir el país porque ellos son socios en los despojos. Mira, y iría un poquito más lejos todavía. Están al servicio de los que quieren destruir el mundo. Sí, porque esto es la política que se está llevando adelante en todo el mundo. Por no, eso la reacción de Europa... Vos me dijiste el otro día que un país, China, quería comprar otro país. Sí, o sea, Zambia. Sí. No, ya no quería, ya se quedó con Zambia. Bueno, ¿y qué pasa con Zambia entonces? ¿Lo destruyó? Sí, lo destruyeron antes y después vino él con la deuda. Sí. No la pudieron pagar y dijeron, bueno, entonces si no pueden pagar, esto es mío. Ahora son rusos, no son más zambios. Son chinos. Chino, digo, perdón. Bueno, aquí puede pasar con la Antártida, con la Patagonia, puede pasar muchas cosas, pueden pasar. No quiero hablar. Yo no quisiera, uno no va a estar, ¿no? Pero no quisiera volver a esta tierra dentro de 500 años. 500. No, pero digo, a ver qué quedó, cuál fue el corolario, ¿a qué llegó todo esto? Todo este plan siniestro que tienen, ¿a dónde llegó? La verdad que no quisiera estar dentro de 30 años aquí, ¿sí? Porque lo que vería con nuestros hijos sería lastimoso. De seguir esto así, ¿no? Si no hay un como, cambio. Como las políticas son estas, se suicidó un docente de Vialidad que sufría depresión luego de ser despedido. Se llamaba Miguel Ángel Vizcaíno. Durante 21 años estuvo al frente de una de las escuelas que cerraron por un decreto presidencial en medio del desguace de Dirección Nacional de Vialidad. Esas escuelas que son únicas en Latinoamérica, son escuelas de vialidad, donde salen técnicos preparados para que Vialidad los utilice. Las crisis económicas, cuando son profundas, matan, dice este artículo. Matan de diferentes maneras, pero matan. Miguel Ángel Vizcaíno hacía 21 años que trabajaba como agrimensor y docentes en las escuelas dependientes de Vialidad Entrelew, una de las principales ciudades de Chubut. Junto con cientos de compañeros, Vizcaíno perdió su trabajo a los 58 años. Y como consecuencia de este ajuste impulsado por el Gobierno Nacional, por la Dirección Nacional de Vialidad, que está privatizada, aunque digan que no, aunque le pongan la cáscara de que todavía es argentina, ya está privatizada, y está privatizada por los Caputo, por los Calcaterra, por los toda esta la patria contratista. Cuando su titular era, esto fue cerrado cuando el titular de Vialidad era Javier Iguacel, ahora ministro. Luego fue premiado por el presidente por su buena labor y lo ascendió a ministro de Energía. Cuentan quienes mejor lo conocían que Vizcaíno padecía una severa depresión desde que se quedó sin trabajo. Las noticias llegan desde Trelew, hablan de una planificación de su propia muerte. El miércoles por la mañana alquiló una habitación en el séptimo piso del hotel Rajentray, uno de los más conocidos de la ciudad, y apenas un rato después, luego de escribir una carta que era destinada a sus familiares, se arrojó por la ventana del cuarto, cayó sobre un auto estacionado sobre la calle Belgrano, falleció en el acto como consecuencia del golpe. Y bueno, desde el Sindicato de los Trabajadores Viales denunciaron que Vizcaíno no es el primer muerto como consecuencia de la desocupación y la crisis económica, y eso acá hace 2 años y medio. Tenemos el caso de una compañera de Córdoba que falleció hace 2 semanas, una compañera que había perdido pedido el retiro voluntario porque no aguantaba más la situación, ya que habían echado a 2 de sus hijos de vialidad, indicó Gustavo de Viase, que es delegado del STV, del Sindicato de Trabajadores Viales. Hacemos responsable al Gobierno Nacional y a las autoridades máximas de la Dirección Nacional de Vialidad por las consecuencias que traen sus políticas, concluyó de Viase, en medio de la indignación, de la impotencia. El cierre de las escuelas como la que trabaja Vizcaíno se dio en el marco del proceso de desguace de la Dirección Nacional de Vialidad a partir de la firma de Mauricio Macri del decreto 794 del 2017. Algunas de estas escuelas, creo que precisamente la escuela donde trabajaba este hombre, está tomada por los trabajadores que son alumnos. Y dicen, hoy escuché las declaraciones de muchos de ellos que no se van de ahí, se van únicamente con el título que les da la escuela. O sea, porque no cerraron la escuela cuando todos los que habían ingresado se recibieron, sino que la cerraron ahora y algunos están en primer año, otro en segundo, otro en tercero y otro a punto de recibirse y la escuela la cerraron. Y ellos... Sí, que estudiaron dos años al pedo porque después no les sirve para nada. Sí, ahora a lo mejor no les sirve para nada. Hay otros casos, ayer estábamos... Pero si vos no tenés un título, si vos teníaste 2 años de tu vida para estudiar, que no sea que te quiten la posibilidad de terminarlo. Porque si vos estudiaste, vos invertiste de tu vida, primero, tiempo... Primeramente, no hay dónde reemplazar la carrera. Sí, sí. O sea, porque cerraron todas las escuelas que había. Sí. Bueno, pero no es que de 5 no dejaron llegar, una. No podés optar, vos decís, bueno, voy a terminarla ya. Me voy a Jujuy o me voy a Tucumán y no podés, porque la cerraron todas. Bueno, y este hombre, se cargaron con la vida de este hombre. Convengamos que siempre hay una excusa. Eran todos vagos que no querían trabajar y entonces iban a estudiar. Sí. Total, el Estado, siempre ellos haciéndose las víctimas. Y acá está la foto del profesor, ¿no? Cuando estaba en la escuela. Ahora ya no está más. Bueno, por eso. ¿Eso dónde está publicado? Eso está publicado en Tiempo Argentino, hizo la investigación y ya salió en un montón de lugares, ya está puesto también. El docente de vialidad. Bueno, vos lo sufriste también en los 90. No había suicidio, y había cánceres y había. Corazón, y había gente que se quedó en el camino porque se le ocurrió a Menem en su momento, ahora porque se le ocurrió a Macri. ACB. Es muy común que ante esas situaciones pase ese tipo de enfermedades psicosomáticas. Bueno, te digo que algo nos había quedado. Dicen que por el desplome de las ventas, Ford deja de producir el Ford Focus. Sí, es un auto de una nobleza increíble, o sea que por algo... Yo lo tengo del año... Espérate, a ver... 2004. Estamos en 2018, 14 años. Sí, o sea, cuando un año... Y anda una maravilla. Cuando un año. Cuando un auto se fabrica durante larga cantidad de tiempo, que es un muy buen auto. Nadie va a fabricar una porquería durante mucho tiempo. Y sí, pero bueno, te estoy hablando del 2004 que lo compré yo y ya se fabricaba, así que fácilmente tiene 16, 17 años, pero lo que pasa es que no hay compradores en este momento. Un Focus debe salir muchísima plata ahora. Es por toda la caída de las ventas en Argentina y las importaciones a Brasil. Claro, aparte, otro de los motivos es este. Si no lo hacen en Brasil, no va a haber más. Porque acá no lo van a fabricar. No sé, bueno. Todavía no hay definiciones sobre el futuro laboral de los trabajadores de la planta de Pacheco que actualmente realizan el modelo. Esa es otra de las cosas. ¿Cuál es el plan de contingencia que le damos al trabajador? Bueno, planta ha sido histórica de grandes problemas y luchas, inclusive en la época de los militares también. Ahí hubo grandes luchas ahí en esa. Uh-huh. Ahí trabaja el hermano y la esposa de mi hijo. Y ya, bueno, tiene desaparecido esa fábrica, ¿no? Sí, sí, sí, por supuesto. ¿Sí? Que son, obviamente, delegados sindicales, fundamentalmente. Sí, sí, porque no aceptaban someterse a aquel momento a la paralización de la actividad gremial. Por la caída de las ventas y de las exportaciones a Brasil, Ford Argentina dejará de producir desde mayo próximo el modelo Focus que produce en la planta de General Pacheco. Bueno, están tomando una decisión, por lo menos con varios meses de anticipación, así que a lo mejor se encargan de ir acomodando las piezas para que los trabajadores no sufran. Esperemos a ver qué pasa. De esta manera... Vos sabías que Piñanelli fue uno de los primeros, el secretario general de SMATA, sí, en llevarlo a Macri, a agradecerle, ¿te acordás? Sí. Bueno, por algo ahora está en una posición al lado de Moyano, combativa. Es decir, él la ve venir, no es ningún tonto. Se da cuenta que no puede estar al lado de un hombre que está dejando sin trabajo a su gente, y menos un sindicalista. De esta manera, el establecimiento, hablamos de la fábrica de General Pacheco, se limitará a fabricar exclusivamente la pickup Ranger. Según lo que dijo Ámbito Financiero, la compañía no tiene una plataforma reemplazante para su tradicional modelo, aunque está negociando con la casa matriz un proyecto a futuro. Sin embargo, no queda claro el camino a seguir debido a los altos costos y la baja del mercado argentino y brasileño. Actualmente el Focus representa el 23% de la producción que tiene la fábrica de Pacheco, pero llegó a significar en algún momento hasta el 45%. En esta planta Ford trabaja en dos turnos para que la pickup y en uno para el modelo que se discontinuará. Por el momento no está definida la situación de los trabajadores destinados al Ford Focus, pero las autoridades de la compañía están en conversaciones con el sindicato de SMATA para llegar a un acuerdo. Además de la caída del mercado, la decisión se tomó por la tendencia de los consumidores a volcarse a los SUV y pickups livianas en detrimento de los sedans y las hatchbacks. Mientras tanto, Ford se encuentra en negociaciones con la fábrica Volkswagen a nivel mundial luego de la alianza estratégica que firmaron en junio. Uno de los proyectos que podrían concretarse en la Argentina sería que a partir de las próximas generaciones de la Ranger y la pickup Amarok de la Volkswagen, hoy la hacen en Pacheco, la Amarok, tengan un alto nivel de integración para llegar a modelos gemelos. O sea que bueno, pues, ojalá que no sea, pero esto también es la crisis, que bajen un modelo que dejó de venderse por la crisis, porque no dejó de venderse porque el auto es que no lo quieren más. No pasó de moda como fue el Ford Falcon, que cumplió un ciclo, y bueno, y aparte, bueno, la mala prensa que tenía, ¿no? Después. Me acuerdo el día que lo pasaban por televisión, y todo, el día que dieron de baja o se dio de baja, no sé cómo fue, el último Ford Falcon Taxi de la ciudad de Buenos Aires. No hace tanto, 10, 12 años. Ahora, para el taximetrero, vos hablas con los viejos taximetreros, ¿no? No hubo taxi como el Ditela, el Sean Ditela. Parecía que fuera un auto hecho para taxi, ¿no? La verdad, no hubo un coche como ese. Para mí, en la historia no hubo un coche como ese. Lo atabas con alambre y andaba de cualquier manera el ditelista. Bueno, vio que hubo un problema en una comisión que la habían nombrado a Carrió de presidente de esa comisión en el Congreso, y parece que la dejaron sola, que no fueron cuando ella tenía que asumir, y a consecuencia de ello renunció, y es decir, no le dieron quórum y para asumir. Entonces se enojó y presentó su renuncia al cargo. Lo que llama poderosamente la atención, porque en su momento dijo, a nosotros nos van a sacar únicamente muertos. Pero se fue sola acá. Sí, aparte, yo creo que le pasó. Renunció a un cargo que nunca tuvo. Claro. Presentó una renuncia. No llegó a asumir, porque no asumió. ¿Y a qué renunció? La verdad. Sí. Yo voy a renunciar mañana, le presento a Macri, me renuncio indeclinable como vicepresidente de la Nación. Total. Yo no soy. Yo nunca fui, pero bueno, para toma. Que no me tengan en cuenta. Esto quedó de ayer, así que lo vamos a leer lo mismo. Pero es risueño, ¿no? Es risueño porque indudablemente el hecho de que esta señora, antes de asumir, haya renunciado a algo que no ejerció, y bueno, realmente da, uno no sabe si está del melón o realmente es coherente en las cosas que hace, ¿no? La oposición parlamentaria se cobró los desplantes y acusaciones permanentes de Elisa Carrió. El Frente para la Victoria, el Peronismo Federal y el Masismo vaciaron el quórum de la convocatoria para la tardía conformación de la bicameral permanente de seguimiento y control del Ministerio Público y dejaron a la líder de la coalición cívica sin poder asumir la presidencia de la comisión que este año le correspondía al Senado y que por ahora seguirá en manos de la renovadora Graciela Camaño. Estamos en presencia de un veto inadmisible, soltó el jefe del interbloque de Cambiemos en Diputados, el radical Mario Negri. Carrió calificó la actitud opositora como una proscripción del PJ. Le encanta decir el PJ a Carrió. Se llena la boca cuando habla del PJ. Y volvió a adjudicarse el título honorífico que ella misma creó. No necesito este cargo para hacer nada, dice. Tengo el poder, como He-Man, y la autoridad para hacer... El poder y la gloria. Y la autoridad para ser fiscal de la nación, sin necesidad de ningún cargo. Nadie le pidió tanto. ¿Pero quién le cuestiona eso? Nadie le pidió tanto. Para que, no, la verdad es que nadie le cuestiona a la fiscal de la patria, no, nadie la cuestiona. Por lo menos yo no la cuestiono. Los como yo, muchos argentinos. Lo único que me gustaría que el fiscal de la nación, cuando hace las denuncias y todo, las denuncias de él después llegaran a algo. No, pero aparte, si el fiscal de la patria, yo no sé cómo todavía no ha denunciado las barbaridades que ha cometido Caputo, porque yo no la vi denunciar a Caputo. No. Como tampoco la vi denunciar al intento fallido de Macri, que por una fiscal, que esa sí era una fiscal de la patria, no permitió que a su padre le condonaran una deuda millonaria que tiene con el Estado Nacional. Me parece... No la vi tampoco denunciar a Laura Alonso por la complicidad en ese tema, no la vi denunciar a Macri por el intento, por lo menos, no la vi. La verdad es que es por una fiscal de la patria, habrá que ver a qué patria. Por querer meter este ministro de la Corte Suprema por la ventana. Claro, pero aparte de eso, tan republicana ¿a qué patria la republicana ella, a qué patria suele defender? ¿A la nuestra? La verdad es que lo disimula muy bien, si es a la nuestra. Sí. Cuando habla de Malvinas tampoco... Las veo que sea, no, que sea una fiscal patriota, ¿no? Demasiado patriota. ¿No? Si quiere entregar tierra al fuego. Porque por no le cierran las cuentas. Por lo menos no lo demuestra en los hechos. Lo que ella, bueno, a esa señora que no denuncia todas esas cosas y que dice así y todo, dice que fiscal de la patria la votó la mitad de los porteños. Pero creo que en este momento la cosa ya no está tan fácil, ¿eh? Yo creo que la gente se está dando cuenta de muchas cosas que antes creía que la grupía. Vos sabés que la mentira tiene un tiempo en el cual se puede esgrimir y parece verdad, porque esto disfrazan la verdad, la mentira la disfrazan con un principio de verdad, y muchas veces no hay peor mentira que una verdad a medias. La verdad, esto es típico del sofista, es típico de la academia sofística, que era de los griegos, eran los que pudrieron la filosofía, fueron los sofistas. Que ahora le dicen posverdad, pero bueno, sí, que sí, no deja de ser una mentira. No, siempre ha sido una mentira, el sofisma siempre ha sido una mentira. Los opositores respondieron duramente a las denuncias del oficialismo. Los Cambiemos... se encaminaba ayer a encumbrar a Elisa Carrió al frente de la bicameral que controlaba a los fiscales desde el Congreso, con un acuerdo que habría sellado con un sector de la oposición, y según dejaron trascender, el pacto consistiría en un trueque. La diputada Carrió asumiría la presidencia de la bicameral y el senador peronista salteño Rodolfo Urtubey, ¿no?, hermano del gobernador de Salta, presidiría la bicameral de monitoreo e implementación del nuevo Código Procesal Penal. Pero eso no hizo ningún pacto con la oposición. Hizo un pacto con un hermano. Pero los opositores sorprendieron al oficialismo con sus sillas vacías en el encuentro pautado en el Salón de la Provincia del Senado. Solo los 7 legisladores oficialistas, entre los 18 integrantes de la comisión, estuvieron presentes, además de Carrión, los diputados Lucas Incaico, Silvia Lospenato y Diego Mestre, y los senadores Néstor Braillard, Olga Brizuela y Doria Silvia Elías de Pérez. Bien, y todos los demás, de 18 fueron 7, y ella ahí se enojó y dijo, no me importa nada, renuncio, dijo. ¿Renuncio? Sí. Pero, yo renuncio. Renunció, pero... Renuncie, señor presidente, renuncie. Cambiamos armó raudamente una conferencia de prensa para ahora denunciar a la oposición. He peleado por la verdad y la justicia desde que asumí como diputada y muchos que fueron designados como presidentes de comisión hoy están presos, como debido. Soy una figura que genera rechazo a quienes quieren garantizar la impunidad, se descargó Carrió. Pero bueno, pero le hicieron ella lo que el bloque oficialista hace muchísimas veces cuando no quiere tratar algo y no se va, no baja al recinto para no dar coro. Que se lo hacían muy a menudo también en el gobierno anterior, así no, que... pero lo hacen hoy mismo, hoy cuando necesitan dar, cuando no quieren que haya quórum para no tratar determinadas cosas, como la derogación de la ley de los jubilados, la previsional y todo eso, ellos no bajaron y no se trató. Y ahí ella no fue de la defensora de la nación y dijo yo bajo igual porque soy la fiscal. No fue tampoco. Estamos en presencia de un veto inadmisible de quien iba a ser presidenta de la comisión, que es la nueva diputada Carrió. Esto lo sumó indignado Mario Negri. Menos nerviosa después, Carrió buscó ser irónica ante el desplante opositor. Qué divino ser proscripta por el PJ y pensar que debido fue presidente de la Comisión de Energía, tuiteó. Muy bien, cuando... Y uno de los que... No hay que avisarle a esta señora que uno de los que defendía para que no lo desaforaran a debido era Juan José Aranguren, ministro de Energía de ese momento. Lo que pasa es que no tiene memoria, pobre, ¿viste? A veces se olvidan de las cosas y... La oposición respondió rápidamente, dijo, es caradura la actitud de Cambiemos, que 2 meses antes de concluir sesiones ordinarias con la procuración intervenida, impone la persona que denostó la comisión y su trabajo. Esta comisión debió conformarse en marzo, dejen de hacerse los puros mientras apretan jueces y fiscales. Esto lo escribió Graciela Camaño en Twitter. La bicameral debe funcionar en forma permanente, como lo indica su nombre, y como lo hizo hasta la renuncia de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, y debe cumplir el reglamento acordado entre ambas cámaras legislativas, cuya presidencia ahora le tocaba al Senado, dijo el diputado Martín Doñate del Frente para la Victoria, PJ, integrante de la comisión. Doñate, junto a la compañera de bancada Vanessa Siley, se quejaron que el oficialismo haya paralizado el funcionamiento de la bicameral en medio de interinato de un procurador, como es el actual Eduardo Casal, que no cumple con la ley orgánica del Ministerio Fiscal y es funcional al macrismo. Ambos estuvieron presentes ayer, igual que los diputados Camaño y Pablo Cociner de la AF y los senadores Anabel Fernández Agasti del Frente para la Victoria Mendoza y los federales Carlos Caserio, Pedro Guastavino, Singrid Cunat y Rodolfo Urtubey. El jefe de los senadores del peronismo federal, Miguel Pichetto, negó que un comunicado que haya hecho un acuerdo con los otros bloques para que la presidencia de esta comisión quedara en cabeza de un diputado y que haya avanzado en un acuerdo para que el senador Urtubey continuara al frente de la bicameral especial del nuevo Código Procesal Penal. Pichetto afirmó que a principio de año se acordó que esta bicameral sería para el oficialismo en la Cámara Alta y que la conducción la ejerciera el senador correntino Braillard Pocar. Me enteré por los diarios sobre la posibilidad de que la presidiera la diputada Carrió y sostuvo que no estoy de acuerdo con la proscripción de nadie. El nuevo intento para... dice Pichetto que no se quiere pelear con nadie por la duda. El nuevo... A ver si no termina siendo candidato a la coalición cívica, Pichetto. El nuevo intento para conformar la bicameral será el próximo martes. Habrá que ver si Cambiemos finalmente consigue encumbrar a Carrió. Pero ella ya presentó la denuncia. la renuncia, ella renunció a este cargo que no tiene. ¿Y qué hacemos ahora con la nona muerta? Mamita querida. Bueno, vamos a poner un disco, vamos a poner un poquito de música. Vamos a poner un poco de música, vamos a alegrar la tarde. Le pedimos a la amiga. Y fíjate si por ahí hay alguno que se hayan comunicado. Nosotros nos vamos a ir poniendo. Le vamos a ir sacando y ver qué mensaje nos quiere. Le agradecemos a toda la gente que nos llamó. Lamentamos que en el día de ayer no sabemos qué pasó, porque acá las cosas estaban todo bien técnicamente hablando, y las interferencias que han tenido. Hasta gente de La Plata, de Chaco, llamó y me mandaron por mail. La notificación de que no habían podido escuchar el programa porque había habido muchos ruidos, interferencias, se iba, volvía. Sí. Y realmente lamentamos, nosotros no es un problema técnico nuestro, sino que más bien es algo que ha ocurrido y que está fuera de nuestro alcance solucionar. Así que le pedimos disculpas a todos aquellos. Rubén, ¿lo conoces a Gustavo Suárez? Sí, como no. Bueno, me te quiere porque te dice Rubén querido. Bueno, muy bien, me parece muy bien. Yo también lo quiero mucho, es un gran compañero. Bueno. Y es uno de los principales dirigentes de peronismo puro. Bueno, cuando tengas una sucursal de las 62 organizaciones en Mar del Plata, lo pones a Norberto Luxardo. Sí, lo conozco también, a Norberto, sí, es un compañerazo también. Bueno, desde allá te está escuchando. Lo conozco muy bien a Norberto Luxardo y te puedo asegurar que es otro gran compañero. Y también y luchador, un compañero que no bajó la guardia. Y este muchacho, que creo que es uno de los jóvenes que están acá en el Facebook, que es Marcelo Santa Cruz, que te dice buenas tardes, gran abrazo desde el barrio de Lugano, te dice. Así que todos ellos, ¿qué es lo que quiere esta niña? Me vuelve loco, me vuelve loco, pero bueno. Acá hay más, dice. Horacio Flexero, la audición, dice, no es buena, se pierde. Bueno, ya la vamos a ver si la podemos mejorar. No se escucha muy bien, dice Maya Valentini. Saluda de nuevo. Así que bueno, vamos a ver qué podemos hacer por todos ustedes. Pero bueno, acá estamos probando, porque bueno, esto también es prueba y error, ¿no? Somos bastante nuevos en este arte. Nos están acompañando los amigos. Hay una mujer que se llama, o un hombre, no sé qué es, no, un hombre. George Guzmán dice saludos desde Colombia. Bueno, muy bien, le mandamos un abrazo para él y todos los colombianos. Los saludamos. José Osvaldo Arango también se unió, nos está escuchando. Roberto Ponce, como siempre, nos manda un pulgar para arriba. Y Marta Ransans nos saluda con una manito también, con un emoticón. Muy bien, a todos ellos les pedimos que ahora esperen un poquitito, ponemos un tema musical y ya regresamos. Hoy se cumplen 9 años del fallecimiento de Mercedes Sosa. No va a ser ella la que vamos a poner ahora, pero desde acá por lo menos la recordamos.